Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema realmente difícil, uno de esos temas sensibles, pero de los que hay que hablar: la violencia física y psicológica contra niños, niñas y adolescentes, en casa, en los hogares de Uruguay. Para entender qué está pasando, tenemos dos fuentes principales. Por un lado, los resultados más nuevos de un estudio nacional de 2025. Esto nos da como la foto actual, ¿no? Y nos deja comparar con datos de 2013. Y por otro lado, partes de un informe de gestión del SIPIAF, el Sistema de Protección a la Infancia. Es del año pasado, de 2024, y nos da, digamos, contexto. ¿Qué buscamos hoy? Bueno, queremos ver la magnitud real del problema ahora mismo. Entender si las cosas mejoraron o empeoraron en estos últimos 10 años. Ver si hay chicos o chicas que están más expuestos que otros. Y explorar un poco las distintas caras de esta violencia, incluyendo algo que a veces no se ve tanto. ¿Cómo les pega a los chicos vivir donde hay violencia contra las mujeres? Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la idea general, ¿te parece? Para los más chicos, de 2 a 14 años, la encuesta de 2025 dice que casi 4 de cada 10 chicos en estas edades, a ver, el número exacto es 39.3%, sufrieron alguna forma de disciplina violenta De sus cuidadores. en el último mes. Casi 2 de cada 5. Sí, y ese número, que bueno, ya de por sí es súper preocupante, hay que mirarlo con perspectiva. Porque si te vas a 2013, la cifra era mucho, mucho más alta, 54.6%, más de la mitad. Más de la mitad, sí. O sea, pasamos de más de uno de cada dos a, bueno, casi 4 de cada 10. Esto indica que algo cambió para bien, ¿no? En lo que la gente dice que hace, en las prácticas de crianza reportadas. Aunque, ojo, casi un 40% sigue siendo altísimo. Claro, la baja es importante sin duda, pero veníamos de muy arriba y el número actual sigue siendo alarmante, sí. Dentro de esa violencia que se reporta, ¿cuál es la que más aparece? ¿La física, la psicológica? La agresión psicológica. Por lejos es la más frecuente. Un 33.4%, uno de cada tres chicos, la vivió en el último mes, según esta encuesta de 2025. Y acá también. Se ve una baja importante si comparas con el 50.1% de 2013. ¿50% era antes? Claro. Y dentro de la psicológica, lo más común, pero por mucho, son los gritos. Se reportó que le gritaron al 33% de los chicos. Y después, bastante menos, los insultos. O decirles cosas como tonto, vago, eso para un 6%. O sea que gritar es como lo más habitual dentro de la violencia psicológica que se admite. Y el castigo físico, ¿qué pasa ahí? ¿También bajó? Sí, también se redujo. Pasó de afectar a ver, casi uno de cada cuatro en 2013, un 25.8%, a más o menos uno de cada seis en 2025, un 16.1%. Uno de cada seis. Claro, y esto incluye varias cosas, ¿no? Lo más común son las palmadas en la cola, solo con la mano. Eso se reportó para un 10%. Pero también hay otras formas, aunque son menos frecuentes, como sacudidas, que es un 1%. O golpes con objetos, ¿viste? Cintos, varas, eso un 2%. O golpes en las manos, brazos, piernas, también un 2%. Entiendo. O sea, menos violencia en general. Menos gritos, menos insultos, menos chirlos. Pero acá viene algo que, la verdad, me llamó mucho la atención en los datos. ¿Qué pasa con las formas, las más graves, de castigo físico? Ahí es donde la cosa cambia muy, muy poco. Y eso es lo preocupante. El castigo físico severo, que el estudio lo define como, bueno, como golpear en la cara, en la cabeza, en las orejas, o directamente dar una paliza, ¿no? Pegar una y otra vez, con toda la fuerza. Sí. Eso prácticamente no se movió. Golpear en cara, cabeza u orejas, 1.9% en 2025. Dar una paliza, 0.2%. Si sumas las dos, la prevalencia total bajó poquísimo. Era 2.8% en 2013 y ahora es 2.0% en 2025. Es una reducción mínima, mínima para las formas que más daño hacen. Qué contraste fuerte, ¿no? Baja la violencia física más común, digamos, las palmadas, pero esa violencia más brutal, la que puede dejar secuelas tremendas, físicas, psicológicas, esa casi no baja. Es como si, a ver, como si hubiera más conciencia sobre no pegar por cualquier cosita, ¿no? Pero quizás sigue ahí la idea, totalmente errada, de que un castigo físico extremo a veces es necesario o hasta justificado. ¿Tendrá que ver con eso que dice el informe CIPIAB de la naturalización de la violencia? Es una hipótesis súper pertinente, sí. La naturalización es eso, ¿no? Que ciertas conductas violentas dejan de verse como violencia, se vuelven parte de lo normal, de lo esperable en la crianza o en las relaciones en general. Y si bien la encuesta mide lo que reporta el adulto, esa persistencia de la violencia severa podría reflejar creencias muy, muy arraigadas. Creencias sobre el poder, sobre la disciplina, que son mucho más difíciles de cambiar que la idea de dar un chirlo de vez en cuando. Fascinante. Y preocupante, claro. Ahora, vayamos un poco más a fondo. ¿Esta violencia afecta a todos por igual? ¿O hay diferencias si miramos, por ejemplo, entre varones y nenas? Hay una pequeña diferencia, sí. Se reporta un poquito más en los niños varones. Un 42% de ellos sufrió algún método violento contra un 37% de las niñas. Esto en 2025. Pero ojo, esta diferencia ya se veía en 2013. Lo importante es que las tasas generales bajaron para los dos. ¿Bajaron para ambos? Ok. Sí, pero los varones siguen un poquito por encima. Tanto en violencia física específica, menos de 17% ellos, 15% ellas, como en psicológica, menos 36% ellos, 31% ellas. Entendido. ¿Y la edad? Dentro de ese grupo de 2 a 14 años, ¿importa si son más chiquitos o más grandes? Sí, la edad es un factor clave. Los datos son clarísimos en esto. El grupo más pequeño, los de 2 a 4 años, son los que tienen la prevalencia más alta de cualquier método violento. Casi la mitad, un 46%, lo sufrió en el último mes, en 2025. ¿La mitad? Y lo que es especialmente llamativo son los que más expuestos están al castigo físico en particular. Uno de cada cuatro. Un 24% de los nenes de 2 a 4 años sufrió castigo físico. Después, la prevalencia baja un poco. En la franja de 5 a 9 años es 39% y en la de 10 a 14, 37%. ¿Uno de cada cuatro niños de 2 a 4 años sufriendo castigo físico? Es un dato muy fuerte, pensando en lo vulnerables que son a esa edad, ¿no? Y quizás es más difícil que puedan pedir ayuda o que alguien se dé cuenta. ¿Se conecta esto con lo que mencionabas del CIPIAB sobre la detección tardía de la violencia? Exactamente. El informe CIPIAB justo señala eso, que muchas situaciones de violencia llegan al sistema cuando ya son crónicas, cuando vienen pasando hace tiempo. Y en los niños más chiquitos, la detección puede ser más difícil, claro. Dependen totalmente de sus cuidadores, tienen menos lenguaje para contar qué les pasa. Y a veces los signos físicos, no sé, un moretón, pueden confundirse o minimizarse. Esta prevalencia tan alta en la primerísima infancia es una señal de alerta gigante. Clarísimo. ¿Y qué pasa con el nivel socioeconómico? Lo que a veces llamamos NSE, que tiene que ver con la plata, la educación de la familia. ¿Influye eso? Mira, acá el dato es interesante. Si ves la prevalencia general de disciplina violenta, sumando todo, física y psicológica, es bastante parecida en todos los niveles socioeconómicos. Ronda el 40% más o menos. Ah, parecido en todos los niveles. Pero, si separas por tipo de violencia, ahí sí ves diferencias. El castigo físico es bastante más frecuente en los hogares de nivel socioeconómico bajo, un 20%, en comparación con los de nivel alto, donde es un 10%. O sea, la cantidad total de violencia que se reporta es similar, pero en hogares con menos recursos se usa más el castigo físico, según estos reportes. Te podemos volver a conectar con el marco que propone el informe CIPIAF, ¿no? Sobre la violencia estructural. El informe sugiere que las condiciones de vida difíciles, como el estrés económico crónico, la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, no es que causen directamente la violencia, ojo, pero sí pueden crear un ambiente de mayor tensión con menos recursos para manejar los conflictos. Y eso facilita que la violencia directa aparezca como una forma de resolver problemas o imponer disciplina. Entiendo. Es como si las dificultades estructurales, digamos, aumentaran la vulnerabilidad a que la violencia se manifieste en el día a día de la casa. No es causa-efecto directo, entonces, pero sí un factor de riesgo. Las condiciones socioeconómicas pueden aumentar la probabilidad de que se recurra al castigo físico. Bien, ahora cambiemos de grupo de edad. Una novedad importante de este estudio de 2025 es que por primera vez en Uruguay se midió esto mismo, pero en adolescentes, de 15 a 17 años. ¿Qué se encontró ahí? Sí, es un dato súper relevante porque no lo teníamos antes, esta medición específica para ellos. Y se encontró que un 38% de los adolescentes en esa edad también sufren métodos de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. Un 38% es un porcentaje similar al de los chicos más grandes de 10 a 14. Sí, el porcentaje total es parecido, pero la forma de la violencia cambia bastante. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido cambia? En este grupo, la agresión psicológica es, pero clarísimamente, la forma que predomina. Un 33% sufrió solo agresión psicológica. Y un 3% una combinación de psicológica y física. El castigo físico solo, aislado, es mucho menos reportado. Apenas un 1%. Uh-huh. O sea, en la adolescencia la violencia que se reporta se vuelve menos física y mucho más centrada en lo psicológico, en el control. ¿Y qué tipo de acciones se toman como agresión psicológica para esta edad? Me imagino que no es lo mismo que para un nene de 5 años. Se adaptó la escala, ¿verdad? Exacto. Se usó una escala adaptada que refleja mejor la relación entre adolescentes y adultos. Las acciones que más reportaron los cuidadores incluyen, por ejemplo, bueno, quitarles privilegios o prohibirles salir. Eso se reportó para el 35% de los adolescentes. O seguirlos, vigilarlos, revisarles las cosas personales, eso un 34%. Wow, alto también. Sí. Y después aparecen otras cosas, con menos frecuencia. Amenazas de echarlos de casa, 3%. Humillarlos o menospreciarlos, 2%. Romperles cosas personales, 2%. E incluso, aunque esto es muy, muy raro, amenazas con armas blancas o de fuego, un 0.0%. Es interesante cómo se refleja esa tensión tan típica de la adolescencia, ¿no? La búsqueda de autonomía del chico o la chica. Y a veces, la respuesta violenta del adulto que se centra en controlar, en vigilar, en restringir. Totalmente. Es eso. También se reportaron algunas formas de castigo físico, ¿eh? Como empujones, tirones de pelo, sacudidas, escupitajos. Eso para un 3%. Y cachetadas o golpes con las manos, también un 3%. Pero como decíamos, lo que domina es esa dinámica de control, de coerción, de menosprecio, que es una forma de violencia psicológica muy dañina en una etapa donde estás formando tu identidad, tu autoestima. Muy claro. Ahora, pasemos a otro punto clave que investigó el estudio. La conexión entre la violencia hacia los chicos y chicas y la violencia contra las mujeres en la misma casa. Un tema durísimo, pero fundamental. Fundamental, sí. Y los hallazgos son, bueno, son contundentes. Y preocupantes. Primero, el estudio encontró que un 17.2% de las mujeres adultas que encuestaron dijeron haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja en los últimos 12 meses. Casi una de cada 5 mujeres. Exacto. Y esta cifra es todavía más alta en los hogares de nivel socioeconómico bajo. Ahí llega el 24%. Una de cada 4. Son cifras altísimas de violencia de género. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo impacta esto en los hijos, en las hijas que viven ahí? El impacto es directo y es masivo. El estudio estima que un 18.3% de todos los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en Uruguay viven en hogares donde su madre u otra mujer a cargo sufrió este tipo de violencia en el último año. Un 18.3%. Repito. Casi uno de cada 5 chicos en el país vive en un contexto de violencia de género. Es tremendo. Y no es solo vivir en ese ambiente, no. Muchos son testigos directos o incluso víctimas ellos mismos. Exactamente. De esos chicos que viven en hogares con violencia de género contra su madre o cuidadora, casi la mitad, un 49%, estuvieron presentes en la casa cuando pasaron los episodios de violencia. Casi la mitad de los expuestos. Sí. Eso equivale al 9% de todos los niños, niñas y adolescentes del país. El 9% presenció violencia de género en su casa en el último año. Y ya presenciar esa violencia es una forma de maltrato con consecuencias muy graves. Pero además, y esto es todavía peor, un 20% de esos chicos expuestos, que si lo calculas sobre el total es el 3.7% de todos los NNA de 0 a 17, fueron también agredidos directamente por la pareja o expareja violenta de la mujer. O sea, no solo ven la violencia, sino que el agresor también nos agrede a ellos. Y acá entra un concepto terrible que menciona el informe del CIPIAV, la violencia vicaria. Sí, la violencia vicaria. Es usar a los hijos para dañar a la madre. En sus formas más extremas, como lamentablemente cita el informe CIPIAV, puede llegar al asesinato de los hijos, para causarle el máximo sufrimiento posible a la mujer. El informe menciona 4 casos de niños asesinados por sus padres en 2024, en Uruguay, en estos contextos de violencia de género. ¡Qué horror! Es una de las caras más brutales de cómo se entrelazan la violencia de género y la violencia contra la infancia. Y el informe CIPIAV conecta esto con una idea más amplia, ¿no? La de cómo la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad de género y la violencia directa, los golpes, los insultos, la violencia vicaria, se alimentan entre sí. Exacto. El marco del CIPIAV plantea eso, que no podemos entender la violencia en casa como algo aislado. Está conectada con desigualdades sociales más grandes, con normas culturales que justifican la violencia, especialmente del hombre sobre la mujer y del adulto sobre el niño. Y también con la falta de recursos, de oportunidades. Todo esto crea ciclos de violencia, que se transmiten de generación en generación. Por eso el informe insiste tan con la dificultad de la detección temprana, porque muchas veces está naturalizada, como decíamos, y en el daño profundo, duradero, que causan el desarrollo en la salud mental de los chicos. Mira, un dato más del informe, que muestra la gravedad de esto. En 2024, 620 niños, niñas y adolescentes tuvieron que ir a refugios de protección, del INAU o de INMUJERES, porque la violencia contra sus madres era extrema. Impresionante. La conexión y la magnitud del problema es enorme. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, creo. Por los datos, por el contexto. Si tuviéramos que resumir, que sacar los puntos clave de todo este análisis, ¿cuáles serían? A ver, yo destacaría 5 puntos principales, creo. 1. Hubo una baja importante en la disciplina violenta que se reporta hacia niños de 2 a 14 años, comparando 2013 con 2025. ¿Es un avance? Sí, pero igual casi 4 de cada 10 todavía la sufren. Sigue siendo alto. 2. La agresión psicológica, sobre todo los gritos, es lo más común. Y mientras la violencia física en general bajó, la violencia física severa casi no se movió. Ahí hay un foco rojo, persistente. Ese es un punto clave, sí. 3. Los más chiquitos, 2 a 4 años, son los más expuestos, especialmente al castigo físico. Y los varones reportan tasas un poquito más altas que las niñas. 4. Los adolescentes, de 15 a 17 años, también sufren disciplina violenta. Casi 4 de cada 10, pero principalmente psicológica, basada en el control, el menosprecio. Y ahora tenemos datos concretos sobre eso. ¿El dato nuevo? Exacto. Y 5. La exposición a la violencia de género en casa es altísima. Afecta a casi 1 de cada 5 chicos y adolescentes. Muchos son testigos y una parte, no menor, sufre agresiones directas, incluyendo la violencia vicaria. Bien. Entonces, ¿qué nos dice todo esto junto? Por un lado vemos progresos, ¿no? Se reducen algunas formas de violencia, eso es positivo, seguro refleja cambios culturales, más conciencia. Pero al mismo tiempo hay una persistencia muy preocupante, sobre todo en las formas más graves de violencia física. Y vemos clarísimo cómo esta violencia contra los chicos está súper entrelazada con la violencia de género. Y también, como vimos, con factores socioeconómicos. Correcto. El panorama es complejo. Tiene luces y sombras. Y el desafío, como sugiere el enfoque del CIPIAV, va más allá de castigar los actos de violencia directa. Implica trabajar sobre las raíces, ¿no? La pobreza, la desigualdad de género, las ideas culturales que todavía justifican usar la violencia para educar o para controlar. Y también, claro, fortalecer la detección temprana y la ayuda para reparar el daño que se causa. Pero todo esto se complica muchísimo cuando la violencia se vuelve invisible, cuando se naturaliza, cuando ni las víctimas ni la gente alrededor la reconocen como lo que es. Y eso me lleva a la reflexión final, una que surge de los propios documentos que estuvimos viendo. El estudio de prevalencia, el de las encuestas, admite que puede haber subdeclaración, O sea que los adultos quizás no cuentan todo. No reportan toda la violencia que ejercen porque, bueno, porque saben que no está bien visto. Claro. Y a eso le sumamos lo que dice el CPIAV, que la mayoría de las situaciones se detectan tarde, cuando ya son crónicas, y que 2/3 de los propios chicos y chicas que la sufren la naturalizan. No se ven a sí mismos como víctimas. Exacto, son dos factores que apuntan a lo mismo. Lo que miden las encuestas, lo que llega a los servicios, es probablemente solo la punta del iceberg. Entonces, la pregunta que queda ahí flotando es, ¿cuál es la verdadera dimensión de la violencia que sigue oculta? ¿Esa que no se reporta? ¿La que se vive como normal? Y más importante todavía, ¿qué se necesita hacer? Más allá de las leyes, de los servicios que ya existen, ¿qué hacer para sacar a la luz esa violencia invisible y poder de verdad empezar a romper esos ciclos de los que hablan los informes? Una pregunta difícil, sin duda, para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Necesaria, aunque dura. Hasta la próxima.